Hola, buenos días, gente de esa querida Radio Semillas. Bueno, desde Chubut, como siempre, les voy a comentar cómo estamos en esta provincia con la lucha en contra de la megaminería. Hace años que venimos luchando y en diciembre de 2021, el pueblo salió a la calle con más fuerza que nunca y estuvo manifestándose en las calles, ocupando las calles todo el tiempo durante una semana para dar vuelta una ley que había sido votada así el día 15 de diciembre de 2021 y que aprobaba el inicio de la explotación minera en un lugar llamado, bueno, la meseta de Chubut, donde tiene su proyecto la Pan American Silver en el proyecto Navidad. Justamente el pueblo dijo, no queremos Navidad en Chubut, y se manifestó de manera contundente, como lo viene haciendo siempre, pero esta vez, bueno, logró, el pueblo en la calle logró que se diera vuelta y se derogara esa ley. De ahí en más, seguimos luchando porque sabemos que no dejan de hostigar y de perseguir esta cuestión de instalar la megaminería en toda la provincia. Bueno, así es como la empresa canadiense Consolidated Uranium, el 11 de abril del 2022, en el mes pasado, anunció que está esperando el permiso para poder iniciar la exploración en Lagunita Salada sobre un proyecto de uranio, para extraer uranio. Bueno, seguimos de pie, seguimos luchando, Chubut sigue resistiendo y otra de las malas noticias que tenemos es que hace unos días se condecoró a dos policías, jefes de la policía de infantería, por la actuación que tuvieron en diciembre del 2015, cuando se reprimió salvajemente al pueblo de Chubut que se manifestó en la calle contra la traición que habían tenido los diputados al votar la ley de zonificación minera. Bueno, quería comentar también sobre la famosa Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, que es otro de los artilugios que utilizan los gobiernos, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, como para decir que el diálogo está abierto, que se escuchan todas las voces, que van a trabajar sobre información fidedigna. Y resulta que la información se la pasan las empresas mineras, porque la Cámara de Minería es la que, de empresarios mineros, son los que están atrás de todo esto. Y bueno, sabemos que Culfas persigue y persiste en instalar la megaminería en todas las provincias. Siguen hostigando. Bueno, hace pocos días lo que ha pasado justamente con el anuncio de la Mesa Nacional del Diálogo y de abierto a la comunidad, reprimieron salvajemente en Choya, en la localidad de Choya, en Dalgalá, Catamarca, que viene resistiendo y también con una lucha constante. Y bueno, encarcelaron a una compañera, lastimaron, hirieron, hubo muchos heridos. todo lo contrario de lo que anuncian, ¿no es cierto? Además, en Chubut y en todas las provincias, en Chubut tuvimos todos los referentes académicos, organizaciones de ambiente, ambientales y no ambientales también, porque se han declarado en contra con fundamentos bien precisos sobre todos los inconvenientes que trae la explotación megaminera a cielo abierto con uso de cianuro, justamente en esta en crisis climática que es la falta de agua es lo que nos viene el tema que viene azotando al mundo en general. Y sin embargo, a sabiendas de que las mineras utilizan cantidad enorme de agua, siguen insistiendo, con información que les pasa directamente las corporaciones mineras, ¿no es cierto? Bueno, y para no cansarlos con tanto, les quería comentar que el domingo 15, se cumplen 5 meses de la brutal represión que sufrió el pueblo de Chubut en diciembre, cuando pensaron que reprimiendo al pueblo, el pueblo iba a quedarse en sus casas. Sin embargo, salió con más fuerza y con más energía y no dejó la calle hasta que no se dio vuelta la ley de zonificación. Así que hasta que no volteó la ley de zonificación. Y entonces este domingo va a haber una marcha de antorchas. A partir de las 19 horas, y aquí en Rawson vamos a salir a decir que no olvidamos, no vamos a perdonar la traición que cometieron con el pueblo, sabiendo que desde años, de más de 20 años, venimos expresándonos en contra de la megaminería, que el pueblo no quiere megaminería en Chubut. Y que, como decimos siempre, el agua vale más que el oro y el agua es para los pueblos. Y también quiero destacar algo que me estaba olvidando. Bueno, y no quería olvidar de comentarles que hace pocos días estuvieron en Guatemala una delegación argentina de la comunidad Tehuelche, Mapuche Tehuelche, de Chacay Oeste y de Laguna Fría, y estuvieron presentes en la cumbre de comunidades y pueblos afectados por la empresa Pan American Silver. Así que, bueno, estuvieron pueblos y comunidades de México, de Guatemala, que son es terrible lo que las experiencias que han contado, cómo se apropian de los territorios esta empresa y tiene directamente seguridad, no les permiten desarrollar ninguna actividad, ni social, ni económica. A los pueblos que son de allí, son directamente desalojados, se tienen que ir de esos lugares, resisten, pero es muy dura la vida cuando se apropian, esta empresa se apropia de los territorios. Aquí en Chubut tenemos comunidades Mapuche Tehuelche que siguen resistiendo. Siguen viviendo de lo que producen, pero bueno, y que son los custodios de la tierra, porque son los que justamente aman el territorio, aman la tierra y saben que es su lugar donde tienen que cuidarlo y protegerlo. Así que, y por último, bueno, darle las gracias a Radio Semillas, al programa La Calle Anda Diciendo, y que, bueno, que siempre tiene en cuenta nuestra información. Un abrazo grande y, bueno, seguimos luchando y hasta cualquier momento.